Son las 9 de la mañana, 32 minutos. Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Bueno, estamos iniciando el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de su emisora familiar TGD, La Voz de Occidente. Y para iniciar, hemos invitado a la participación de la Sonora Altepexana, que nos ha interpretado esta mañana, Abandonada. Es el título de la canción que hemos escuchado a través del programa, Jueves Inolvidable de Boleros. El programa Remembranzas TGD es de 8 de la mañana a 9 y media. A partir de las 9:30 se inicia Jueves Inolvidable de Boleros por esta su emisora. Saludos a todos los amigos que nos sintonizan y rápidamente vamos a complacer con esto que dice así. Penas que hay en mí. que tú comprendes mi amor sentimental. Página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor. Tu nombre fue dulce alivio para mi dolor. Y yo sé que ya nunca jamás te olvidaré. Darme los besos de amor, que sin ellos no puede vivir mi corazón. Te quiero. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí. Muñequita, yo sé que tú comprendes mi amor sentimental, mi amor sentimental, mi amor es sentimental. Los Tres Caballeros nos han interpretado Página Blanca a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando allá en Paterson, Nueva Jersey, a Maco Leiva, que ya está en internet en la aplicación Spotify, donde usted puede escuchar este programa a partir del sábado a cualquier hora en adelante. Y también ahora la programación de la semana pasada, ingresando al internet y la aplicación Spotify, la puede escuchar a cualquier hora también. Bueno, pues estamos en la presentación de Jueves Inolvidable de Boleros y esta mañana vamos a platicar algunos datos muy importantes de la magia escondida que está precisamente en la representación cultural quetzalteca. Así es, representación natural de la cultura quetzalteca, la magia escondida. En la ciudad de Quetzaltenango se encuentra rodeada de varios centros turísticos, pero el Parque Nacional Cerro del Baúl se ha convertido en los últimos años en un ícono de la naturaleza y del turismo local, nacional e internacional. Bueno, pues fíjense que en esta ciudad altense, Rodolfo Galeotti Torres esculpió un monumento con inspiración maya dedicado al caballero tigre y encima de este pusiera un faro que iluminaría primeramente a toda la ciudad de Quetzaltenango y que así daba vueltas en el contorno y era iluminado en los días de la Feria Centroamericana de la Independencia. La magia escondida es el Cerro El Baúl, una representación natural de la cultura quetzalteca. Vamos a hablar de esto en el programa. Saludos para ustedes que nos sintonizan a esta hora. Y claro, vamos a platicar de esto. Mientras tanto, ya tenemos nuestro corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos. Y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Dios me quita la vida antes que a ti. Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quitó la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida antes que a ti. Hemos escuchado la voz del recordado Jackie Javier Solís interpretando Si Dios me quita la vida. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través de Jueves Inolvidable de Boleros. 15 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Pues hablando de lo que es el Cerro del Baúl, como parte de la promoción del Pequeño Coloso, también se empezó a utilizarse en aquellos años para los actos ceremoniales y como la elección e investidura de la flor quetzalteca. El evento más tarde se llamó Reina Indígena de Xelajú y actualmente Umial Tinimit Re Xelajú Noj, la hija del pueblo de Xelajú. Pues en aquellos años aquí se llevaba a cabo la investidura de la reina indígena. Y esto debido a que por diferencias culturales entre indígenas y ladinos no se podía utilizar el teatro municipal. A finales de la administración de Jorge Ubico se bautizó como Parque Tecumumán. Contaba con la historia que los restos del príncipe guerrero estaban enterrados en este lugar. Pues la historia asegura que el Cerro del Baúl y raíces muy fuertes de la cosmovisión maya, a eso se debe que existen altares más conocidos como encantos. Otra de las tradiciones orales es que hay una cueva que conecta hasta el lugar arqueológico de Cumarcaj, Quiché, que utilizaban antiguamente los guerreros. Esto es lo que les podemos comentar de el Cerro del Baúl. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan, para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona 4. Saludos para Edgar Raúl Xicará Sánchez, que nos sintoniza allá en el barrio de la Cruz de Piedra esta mañana. Ya vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. Thank you. Hemos escuchado la participación de otra de las canciones solicitadas en el programa con la participación de Billy Wong, que nos ha interpretado Palíos Chinos a través de estos minutos del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Fíjense que en el año de 1931 el presidente Jorge Ubico ordena que se promueva el centro turístico, para lo cual se empezó a celebrar en sus faldas la Feria Centroamericana de la Independencia. Ya en 1936 se llevan a cabo en Andas a la India Bonita de Xelajú. Más tarde fue la Flor Quetzalteca o Flor de la Feria, después Reina Indígena de Xelajú, y ahora en el certamen se llama Umial Tinimit Re Xelajú Noj. Esto se realizaba por cuatro caballeros para la investidura de la sucesora. Ya en 1935 las autoridades llegan a inaugurar el camino de terracería de 4 a 5 kilómetros de ruta asfaltada hasta su cima, 35 años más tarde. Ya en 1950-1996 el gobierno declara esta área protegida. 6 años después ostenta el título de Parque Nacional y por último el nombre lo nombra Parque Regional el Cerro del Baúl, que también cuenta con trabaladeros de 16 metros de extensión, donde usted puede apreciar y puede ir a admirar la dimensión de 54 hectáreas de terreno, y en la cima hay una cruz donde se aprecia claramente la bella ciudad de Quetzaltenango. Esta es la magia escondida, el Cerro del Baúl, representación natural de la cultura quetzalteca. Continuamos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona número 4 en la avenida de Cenizal. También para Edgar Raúl. Saludos para el ingeniero Julio Eduardo Xicará Castañeda, que nos sintoniza allá por el Nuevo León, sintonizando Jueves Inolvidable de Boleros. Canción de amor y de ansiedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquella noche. Pero Hemos escuchado la participación de Alberto Beltrán con esto que se llama Vereda Tropical. Esta mañana vamos a platicar algunos datos sobresalientes acerca del Instituto Normal para Varones de Occidente. Y claro, porque en este mes de julio se están celebrando 148 años de haberse fundado el glorioso IMBO Centenario. El Instituto Nacional de Occidente inició sus labores el 1 de julio de 1872, hace 148 años, siendo el primer instituto de enseñanza laica de educación media, no solo en Guatemala, sino también en toda Centroamérica. Su creación no tiene decreto porque surgió como producto de la voluntad de las autoridades de la ciudad de Quetzaltenango. Los hechos históricos determinantes para la fundación del Instituto Nacional de Occidente fue precisamente la Revolución Liberal de 1871 y la expulsión de los jesuitas de esta ciudad de Quetzaltenango. Vamos a platicar datos importantes del glorioso IMBO Centenario, como le llaman, y ahí lleva ya 148 años de su fundación. Vamos a seguir con ustedes y vamos a escuchar esto que dice así. Cien años pienso en ti. programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Con una traición, eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Yo que sufro por tu culpa este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en mi pecho vive toda tu ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte porque vas dentro de mí. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte porque vas dentro de mí. El martirio que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en mi pecho vive toda tu ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera y no puedo olvidarte porque vas dentro de mí. Suave que me matando, que estás acabando con mi juventud. Quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Hemos escuchado la participación de Celia Cruz interpretando La Espinita, y fue para complacer a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal. Bueno, pues fíjense que la fundación del Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO, el 9 de febrero de 1853 ocurrió un terremoto, el cual dejó en una difícil situación la ermita de San Nicolás aquí en Quetzaltenango. Por lo que la orden jesuita, al mando del padre Ramón Posada, restauró y amplió y construyó la iglesia de San Nicolás, teniendo la donación de terrenos adquiridos por don Isidro González y don Manuel Fuentes, vecinos que donaron estos terrenos a la orden jesuita, terrenos que abarcaron la actual calle Rodolfo Robles y 12 Avenida y 14 Avenida de la Zona 3, incluyendo el Estadio Mario Camposeco y el Gimnasio Quetzalteco, que fue aquí donde se instauró el Colegio San José de Calasanz. Al ser expulsada la orden jesuita por el gobernador Justo Rufino Barrios, la noche del 12 de agosto de 1871, al día siguiente, la honorable municipalidad se reúne de emergencia y solicita estas instalaciones jesuitas para fundar un colegio presentando argumentos de los cuales consta en el acta, en el cual exponen tres puntos muy importantes y que vamos a dar a conocer dentro de un momentito. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Allá en San Mateo está don Socorro Domínguez. Le complacemos con esto que dice así. Pudiste ser feliz conmigo. Voy a desaparecer de tu vida. Busca tu felicidad. Que seas feliz, aunque no sea a mi lado, aunque no sea a mi lado. Que seas feliz. Yo te ofrecí un mundo tierno y puro, que tal vez tu inocencia no supo comprender. Si alguna vez quisieras volver, no vayas a dudar que yo te esperaré. Si tú dejaste en mi existir aquel momento tan feliz para que yo te quiera aún y te recuerde con amor. En cada nota de esta canción está mi amor que nunca comprendiste. Escúchala y así recordarás lo mucho que te amé. Si alguna vez tú quisieras volver, no vayas a dudar que yo te esperaré. En mi existir, porque un momento tan feliz, para que yo te quiera aún y te recuerde con amor. Si tú dejaste en mi existir, aquel momento tan feliz. Para que yo te quiera aún y te recuerde con amor. Carmela y Rafael nos han interpretado Que seas feliz, y fue para complacer con esta canción a don Socorro Domínguez, que nos sintoniza ya en San Mateo. Bueno, pues fíjense ustedes que fue expulsada en la orden jesuita de Quetzaltenango por el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, en el año de 1871, en el mes de agosto. Al día siguiente se llega a reunir la Corporación Municipal de Quetzaltenango y solicita que sea fundado aquí un colegio, y se presentaron tres argumentos en esta acta, que el primero dice hacer valer los derechos de esta población para intervenir en los establecimientos de enseñanza media por medio de su presentación municipal y conforme lo exigen sus intereses morales y materiales. Segundo, se solicita impedir que los muchachos gasten 7 años de su juventud en el estudio del latín. Tercero, se propone la secularización de educación o dar carácter civil a lo que ese tiempo era el control eclesiástico. Hasta el 7 de junio de 1872 es cuando realmente en ley se confiscan los bienes de la orden jesuita, y el 1 de julio de 1872 se llegó a fundar el Colegio de Occidente por el alcalde don Valentín Escobar. Posteriormente se emitió un acuerdo donde se ordenaba ayudar al Instituto Normal de Quetzaltenango con 300 pesos mensuales. Su primer director fue un cubano llamado Anselmo Valdés, e inició con la carrera de bachillerato en Ciencias y Letras. Su primer graduado fue don Manuel Estrada Cabrera, quien años más tarde se convirtió en licenciado y luego ocupó el cargo como presidente de la República de Guatemala, y por un tiempo se impartió la carrera de tenedor de libros, que conocen lo que ahora conocemos como perito contador, y a nivel básico bachillerato en Ciencias y Letras y magisterio de educación primaria urbana. Vamos a seguir con ello, y también vamos a complacer a nuestros amigos que nos prestan su amable sintonía allá precisamente en la zona 3 y en la capital de Guatemala. Nos sintoniza don Eduardo Macario. Felicidades esta mañana. También saludos para Marielos, Vicky y Manuel Espinosa. Vamos a complacer con esto que dice así. Contar conmigo. No hasta donde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Muy bien, hemos escuchado la participación de otra de las canciones solicitadas a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y saludos también para nuestros amigos. Ya complacimos a don Julio Menchú con la participación de Celia Cruz, La Espinita, y también saludos para don Socorro Domínguez allá en San Mateo. Ya le tuvimos la ocasión de presentarles esta canción que nos solicitó, Que Seas Feliz, hasta San Mateo para don Socorro Domínguez. Tenemos ahora nuestro corte comercial y luego regresamos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Thank you. Muy bien, hemos escuchado con Ray Conniff Mar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y fue para complacer a don Max Tesó, que nos sintoniza en la zona 1, y también saludos para su esposa doña Josefina Ulín, también en la zona 1, escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. El 18 de febrero, hablando del Imbo Centenario, el 18 de febrero de 1902, un terremoto destruye las instalaciones del instituto, y desde esta fecha, 1913, se ubica en la casa de don Eusebio Ibarra, entre décima y 12 avenida y primera calle de la zona 1, se ubica así momentáneamente este instituto. El actual edificio de Limbo se empezó a construir el 1 de abril de 1907, la torre en 1912, y el conjunto se llega a inaugurar, el conjunto todo, en enero de 1914. Los responsables de esta obra, los arquitectos Carmen Rimola y Mariano Guerrero. El maestro de la obra fue don Agatón Boj. En 1915, el señor alcalde Mariano López Pacheco obsequia el pabellón nacional que aún se conserva en el altar cívico del instituto. En el mes de mayo de 1968 se llegaron a inaugurar los laboratorios y el salón de actos con una fachada neoclásica. Por la trayectoria educativa e importancia de este instituto, su edificio fue declarado Monumento Nacional en la celebración de su centenario en el año de 1972. Continuamos con el programa cuando son las 10 de la mañana con 25 minutos. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para William Alexander Calderón. También saludos para don Ismael González en la zona 3, para don Max Tesó, para don Socorro Domínguez allá en San Mateo. Saludos también para los amigos, para don Miguel Pérez, que nos sintoniza en Washington, en el Canadá. Allá precisamente en el Canadá, en nuestra página web. Dice: muy buenos días, señores de TGD, muy bonita programación, y complacerme, y nos pide varias melodías, nos están sintonizando por allá. Les vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Adiós, mariquita linda. Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, chaparita chula. Yo me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. Adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores, el amor de mis amores, el perfume de mis flores, para siempre dejaré. Adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores, el amor de mis amores, el perfume de mis flores, para siempre dejaré. Nat King Cole interpretando a Dios, Mariquita Linda, y fue para complacer a don Miguel Pérez allá en el Canadá, sintonizando el programa en nuestra página web. En la actualidad, el edificio de Limbo Centenario se encuentra bien conservado y cuenta con laboratorios de artes industriales, hogar, informática. La carrera de magisterio fue sustituida en el año 2013 por bachillerato pedagógico, y se sigue impartiendo la carrera de bachillerato en ciencias y letras, y a la fecha cuenta con una seria cantidad de alumnos en el ciclo básico. Y el instituto se encuentra, como siempre, en la calle Rodolfo Robles y 12 Avenida de la Zona 3, en la ciudad de Quetzaltenango. Pues la primera promoción de este Instituto Nacional de Occidente, como se llamaba, integrado precisamente la primera promoción por 18 bachilleres en filosofía. Egresó en 1874 y el primer graduando fue Manuel Estrada Cabrera, que más adelante llegó a ser presidente de Guatemala. Le siguieron en distintas fechas los jóvenes Alejandro Montes, Enecón López, Jacinto Pacheco, Calixto de León, José Matías, José María Gálvez, Arcadio Robles, Élfego Polanco, Jesús Soto, Vicente Herrera, Rafael Montes, Diego Vázquez, Mariano Molina, Crescencio de León, Rafael Meoño, Manuel Quevedo, Telésforo Argueta y Feliciano Aguilar. La promoción de bachilleres que se graduó más adelante. Vamos a seguir con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a complacer a don Max Tesó con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Bien, amigos, hemos escuchado las canciones que nos hacen recordar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y con la canción hemos tenido el gusto de complacer también a don Ismael González, a don, vamos a ver, a don William Alexander Calderón también. Felicidades esta mañana. Y claro, con esta hemos tenido el gusto de complacer a don Max Tesó y a doña Josefina Ulín, que nos sintonizan en la zona 1 en esta ciudad de Quetzaltenango. Pues a través de este espacio estamos platicando datos importantes del IMBO Centenario. Este edificio del Instituto Nacional de Occidente, y que era el mismo que ocupaba anteriormente el convento del Colegio de los Jesuitas, fue destruido por el terremoto de 1902, y el 1 de abril de 1906 se colocó la primera piedra del actual edificio. Su construcción fue realizada por la Municipalidad de Quetzaltenango por medio del Comité de Tesorería de Obras Públicas, inicialmente integrado por los ilustres ciudadanos licenciado Francisco Fuentes, licenciado Fidel Fofuentes, José Pacheco Monteros, Mariano Vicente Díaz, Jesús R. Mazariegos, Carlos A. Velázquez y Mario Argueta Cifuentes. El licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, ministro de Educación de aquellos años, de conformidad con el decreto 425 y a petición del claustro de catedráticos del Instituto Normal para Varones de Occidente, y previos los dictámenes favorables del Instituto de Antropología e Historia y del Consejo Técnico de Educación, firmó el día 18 de abril de 1972 el acuerdo ministerial número 1338, que declara monumento histórico al inmueble que ocupa el Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO, en la calle Rodolfo Robles, zona 3 y 12 Avenida Esquina. Este instituto inició sus labores el 1 de julio de 1872, hace 148 años. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, hemos platicado datos importantes del IMBO Centenario. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos están prestando amablemente su sintonía esta mañana. Y vamos a complacer con otra de las canciones que nos cantan los amigos en el programa, como por ejemplo, saludos para don Ismael González, que nos sintoniza en la zona 3, y le vamos a complacer con esto que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, vida mía. En tus sueños al dormir sabrás que yo sin ti no puedo vivir. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, Dios. Dios te guarde, mi bien. Al compás del corazón mira sin ilusión que es tarde. Te veré al despertar cuando el cielo se llena de sol. Para empezar este amor que en los dos es por toda la vida. Buenas noches, mi amor. Quiero ser tu fantasía hacia la felicidad que no es verdad, faltando tú y yo. Música lejana, cuando llega la mañana, en el aire, en la fuente y en la rosa, es un canto de esperanza, inspirado en la romanza que te oí cantar, en tu voz de cristal. Buenas noches, mi amor. Las estrellas más brillantes iluminan el balcón que sale a mi pasión de amarte. Y mañana sabrás que la vida te ofrece además este mundo perdido que es luz que nos dio promisión de alegría. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, vida mía. Al compás del corazón mira con mi amor. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Los tres diamantes nos han interpretado muy buenas noches, mi amor, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, complaciendo a don Ismael González en la zona número 3. Don Vicente Soto en Salcajá, felicidades esta mañana. Y también para María Estela Mendoza, para don Edwin Coyoy y también para doña Esperanza Estrada en la capital de Guatemala. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Loarca en la 36 Avenida de la zona 8. A todos los amigos les vamos a complacer despuesito de nuestro corte comercial. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. No sé qué tiene tu voz que fascina, no sé qué tiene tu voz tan divina, que en mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz, pero mira, con un truco de magia a mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz es tañer de campanas al morir la tarde. Tu voz es gemir de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes mi bien para enternecer. Tu voz que susurra de palmas, ternura de brisa. Tu voz que es trinar de pensones en la enramada. Tu voz cristalino torrente o a luna cascada. Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser que me hacen soñar. ¿Y qué soy para ti, mi negra? ¡Astuga! Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz es tañer de campanas al morir la tarde. Tu voz es gemir de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes mi bien para enternecer. Tu voz que susurra de palmas ternura de brisa. Tu voz que es trinar de pinzones en la enramada. Tu voz cristalino torrente cual luna cascada. Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser que me hacen soñar. Las voces de Vicente Fernández y Celia Cruz con esto que se llama Tu Voz, y fue para complacer a William Alexander Calderón, que nos presta su sintonía esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. 14 minutos para puntualizar las 11 de la mañana aquí en la emisora de la familia. Fíjense que otro de los institutos... Hemos platicado del centenario IMBO que cumplió y está cumpliendo en este mes 148 años de su fundación. Y al año se llega a fundar otro IMBO también en Chiquimula. Este año va a cumplir 147 años de haberse fundado. Se fundó el 12 de noviembre de 1873. Numerosas generaciones de chiquimultecos, además de jóvenes de otros departamentos y países, se han graduado de maestros en las aulas de este instituto. Dos años después del triunfo de la Revolución Liberal, su líder, Justo Rufino Barrios, acordó la creación del Instituto Normal para Varones de Oriente, IMBO, que desde entonces ha gestado el intelecto de hombres útiles a la patria. El secretario del IMBO informó que desde 1983 se han inscrito más de estudiantes, aunque solo se han graduado unos 5.000. Y naturalmente, pues este año también se van a graduar más en el IMBO de Chiquimula, del cual vamos a platicar datos importantes, ya que en este año este instituto va a cumplir 147 años de haberse fundado. El IMBO de Chiquimula, Instituto Normal para Varones de Oriente. Mientras tanto, vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a don Vicente Soto con esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme. Gracias por haberte amado tanto, por tu risa y por tu llanto y por todas tus palabras de amor. Tengo que darte las gracias por estar cerca de mí y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido. Amor, tengo que darte las gracias por estar cerca de mí y por las miles de cosas que yo siento junto. canto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, por quererme, por besarme, por hacerme tan feliz. La voz del recordado Jackie Javier Solís interpretando Gracias, y fue para complacer a don Vicente Soto, allá en el barrio San Jacinto de Salcajá. Nos presta amablemente su sintonía esta mañana. Pues hablando del limbo de Chiquimula, fíjese que muchos son los egresados que han dedicado íntegramente la enseñanza, como sucede con Sergio Viera, director departamental de aquellos años de educación en Chiquimula, quien cuenta que en ese plantel dejó parte de su vida. 6 años como estudiante, 30 años como catedrático. No todos continuaron la carrera de maestro. Elías Sandoval egresó de este centro educativo, pero la vida le deparó que su destino fuera de ser un escritor. Pese a ello, confesó, no puede separarse nunca del instituto, pues mantiene vivo el relacionamiento con la cultura y también con la literatura. Henry Cordón, que fue alcalde de Chiquimula, también cuenta que su gran satisfacción, porque el instituto celebró también, estuvo celebrando su 136 aniversario, comentó que se sentía muy orgulloso de haber estudiado en este establecimiento, al igual que Henry Cordón. Cientos de profesionales vivieron memorias, anécdotas de su paso por el limbo de Chiquimula, que este año estará celebrando sus 147 años. Solamente va a haber conmemoración, porque no se va a poder celebrar. Continuamos con el programa y saludos para nuestros amigos que nos están prestando amablemente su sintonía. Doña Estela, María Estela Mendoza, en la zona 3. Le vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Por la fe. pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Muy bien, hemos escuchado la participación de Rigo Tobar y su Costa Azul interpretando Quizás, Quizás, para complacer a doña María Estela Mendoza, que nos sintoniza aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Pues varias figuras de renombre empezaron a formar su pensamiento en este instituto y después dejaron su nombre impreso en la historia nacional. La maestra y escritora Rosa Flores Monroy, ya fallecida, dejó documento en su libro Chiquimula, en la historia del Limbo. Esculpió personalidades como el presidente, expresidente Juan José Arévalo Bermejo y el expresidente hondureño Ramón Villeda Morales, estudiantes de este instituto. El exalcalde capitalino Ramiro Ponce Monroy escribió en su libro Relatos sobre mi vida, cuando asistió a este establecimiento. Estuvo precisamente albergando por un tiempo en las aulas del IMBO del Oriente. También egresó de las aulas Clemente Marroquín Rojas, quien más tarde fue vicepresidente de la República de Guatemala en los años de 1966-1970. El historiador y cronista de la capital, Miguel Ángel Álvarez, refirió que la fundación del IMBO obedece a que los liberales buscaban modernizar la educación y para ello le quitaron su administración a la Iglesia Católica y la dejó en manos del Estado. Continuamos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a doña Esperanza Estrada, que nos sintoniza en nuestra página web allá en la capital de Guatemala. Y aquí en la zona 1, en el barrio del Calvario, está Edwin Coyoy Escalante, recordando a su señora madre, doña María Georgina Escalante, que en estos días estará cumpliendo 2 años de su fallecimiento. Vamos a complacer a don Edwin Coyoy con esto que dice así. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Guatemala, tierra linda, tierra hermosa, me enamoré de un patojo sugestivo y caprichoso que vi pasar con sus ojazos de luceros encendidos. Fascinó y con un beso de su boca primorosa me cautivó. Con nuestro amor perdimos la razón y luego nos casamos con sincera devoción, y al sentir nuestra luna de miel, pensamos que pasarla en Río Dulce era mejor, y a Río Dulce con mi amor en barca fuimos, surcando el mar. Y en el ese místico rincón solo tuvimos amor, perdimos la razón y luego nos casamos con sincera devoción. Y al sentir nuestra luna de miel, pensamos que pasarla en Río Dulce era mejor. Y a Río Dulce con mi amor en barca fuimos surcando el mar. Y en ese místico rincón solo tuvimos felicidad. Alicia Zurdia nos ha interpretado con la marimba Caibir Balam, Luna de Miel en Río Dulce. Fue para complacer a don Edwin Coyoy, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Bueno, pues el gobierno liberal le quita la administración educativa a la Iglesia Católica y la deja en manos del Estado. Para cumplir con este cometido, el gobierno necesitaba preparar maestros, por lo que llegó a crear escuelas normales en la capital, en Jalapa, en Quetzaltenango y en Chiquimula. La historiadora Arminda Herrera de Castillo nos comentaba que los postulados liberales de la Reforma de 1871 fueron iniciados por Mariano Gálvez en el año de 1831 y luego de haber sido interrumpidos por Rafael Carrera. Los instauró nuevamente Justo Rufino Barrios. La educación laica gratuita y obligatoria son ideales nobles, pero Guatemala no ha logrado superar el analfabetismo debido a las políticas de los gobernantes, quienes no les ha interesado tener ciudadanos instruidos. El atraso educativo también es causa por el perfil del profesorado moderno, que todo el magisterio como un peldaño social y no convertirse en un pilar de su escuela. Vamos a seguir con esto, apreciables amigos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a saludar y a complacer a don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos está escuchando en la 36 Avenida de la Zona 8. Vamos a complacerle con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Thank you. Virgen de la Macarena nos ha interpretado Damaso Pérez Prado y fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Loarca, zona 8 allá en la 36 Avenida. Estamos en la presentación de Jueves Inolvidable de Boleros, con canciones que nos hacen vivir momentos inolvidables de ayer y con datos importantes de la vida de Guatemala. Bueno, pues fue fundada el 12 de noviembre de 1873 y en 1879 oficializado por el decreto 254 la creación del Imbo de Chiquimula. La maestra Rosa Flores Moroy documentó que el acuerdo de su creación quedó registrado en el tomo 1 de la página 231 de la recopilación de leyes del gobierno. Textualmente se lee Chiquimula 12 de noviembre de 1873, considerando que está dispuesto a fundar en la ciudad de Chiquimula un colegio para que se puedan educar los jóvenes de este lugar. El general presidente acuerda, primero, se establezca definitivamente un colegio de enseñanza secundaria en esta ciudad, en el edificio nacional que ha servido para el despacho de la jefatura política. Justo Rufino Barrios necesitaba maestros para poner en marcha el proceso educativo liberal. Por eso llegó a crear las escuelas normales. Fue llamado este señor reformador de Guatemala, así se leyó el nombre de el reformador de Guatemala, Justo Rufino Barrios, quien trajo la educación y que ahora la tiene precisamente el gobierno de Guatemala. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para Claudia Tuc en zona 10 Pacajá. Le vamos a complacer con esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. TGD. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tintán me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí. Estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí. Los tres caballeros nos han interpretado El reloj, y fue para complacer a Claudia Tuc, que nos sintoniza en la zona 10 Pacajá, saludando también a su señora madre María Antonieta Morales, que nos sintoniza en la novena avenida salida para Albolonga. Tenemos más mensajes a nuestra página web, una que nos está enviando Hugo, que dice: buen día, don Raúl, en compañía de su tan entretenido programa y un nuevo jueves de boleros. Y aprovecho, dice, la oportunidad para saludar a mi hijo, que hoy cumple 11 años, que Dios lo bendiga, y le mando un gran abrazo. Bueno, pues saludos para Huguito, el hijo de Hugo Rafael, que también esta mañana sintonizan el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Hasta Misco, allá está Hugo Rafael escuchando el programa. Bueno, pues hablando de edificios emblemáticos que tiene la capital de Guatemala, y hablando también del general Justo Rufino Barrios, fíjese que está uno de los edificios emblemáticos. Podemos mencionar a la estación del ferrocarril, viejo edificio que se incendió hace unos pocos años, y que en la salida de trenes que iban al sur y al norte de la República, edificio de gratos recuerdos que hoy está convertido en un museo. También los recuerdos de Ubico, uno de los salones de la Feria de Noviembre, que se celebraba el cumpleaños del general Jorge Ubico, en esa época presidente de Guatemala. A distancia aún dan servicio dichos edificios y constituyen un recuerdo de antaño y de aquellas ferias inolvidables del mes de noviembre. Otro de los edificios emblemáticos también está la Casa Presidencial. No es la Casa Presidencial actual, sino lo que fue durante el mandato del general Justo Rufino Barrios en los finales del siglo XIX. Una foto que nos muestra la observación del año de 1935, época cuando los policías le daban viaje a los pocos automóviles, o también les daban también vía de un lado para otro, bajo de una sombrilla para poderse defender de la lluvia o de los rayos del sol. Hoy es el edificio de la empresa eléctrica. Más bien, el edificio que ocupa ahora la empresa eléctrica de Guatemala era la casa donde vivía el general Justo Rufino Barrios. El edificio ha cambiado poco de su estructura original, y por muchos años ha sido y fue la sede precisamente de la Casa Presidencial, así le llamaban, porque ahí vivía el general Justo Rufino Barrios. Ahora se encuentran las oficinas de la Empresa Eléctrica de Guatemala. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer. Vamos a complacer a Claudia con esto que dice así. Que me ama sin pensar que sobre ella caerá la huella eterna de quererme porque soy casado ya. Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer, la que me acepta aún sabiendo que jamás la exhibiré, a que la frente bajará cuando me encuentre donde esté. Ella comprende que mi amor solo en privado lo tendrá. Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer no me reprocha cuando llego, como llego y como esté. No me pregunta dónde estuve, si es que estuve y dónde fue. Solo le importa que la quiera cada cuando y cada vez. Triste cuando digo que ya tengo que partir. Esa mujer que ante la ley, ante la gente, en lo último estará. No le preocupa que su nombre lo critiquen sin cesar, pues sabe bien que yo la amo contra el viento y contra el mar. Esa mujer, solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer, esa mujer, esa mujer. Alcia Costa interpretando Esa Mujer. 11 de la mañana con 18 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Fíjese que hablando de la Casa Presidencial de Justo Rubino Barrios, retrocediendo muchísimos años en el tiempo, allá por los finales del siglo XIX, justamente en el año de 1873, cuando el general Justo Rubino Barrios inicia su mandato como presidente de Guatemala, radica con su familia juntamente en el edificio que hoy estamos señalando y que está ubicado en la esquina de la Sexta Avenida y Octava Calle de la Zona 1, en el corazón del centro histórico de la capital de Guatemala, precisamente frente a la Concha Acústica, esquina opuesta al llamado Parque Central, ahora es la Plaza Mayor. Ahí está precisamente la empresa eléctrica de Guatemala y ahí era la casa donde por muchos años estuvo viviendo el general Justo Rubino Barrios, presidente de Guatemala. Estamos platicando de ello, pero estamos recordando también la fundación del Instituto Normal para Varones de Occidente, que fue una creación del gobierno liberal, como también del Instituto para Varones de Oriente Imbo, del departamento, la cabecera departamental de Chiquimula. Y es por ello que estamos recordando algunos datos importantes de el reformador de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes platicando, pero tenemos el corte comercial de las 11:20. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Es un honor muy grande para mí, muchachos de la Santanera. Un abrazo para todos y muy merecido este homenaje. He perdido para siempre lo que fuera de mi vida el gran amor. He perdido por cobarde lo que tanto veneró mi corazón. Yo no quiero hacerle daño, ni llevarla por caminos del dolor. Y hoy me alejo como extraño, dando paso a la razón. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, siempre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Mi razón, la voz de Vicente Fernández y el marco musical de La Santanera. Fue para complacer a doña Esperanza Estrada en la capital de Guatemala. Pues hablando de la Sexta Avenida y Octava Calle en el centro histórico de la capital de Guatemala, al margen de este señalamiento del pasado, allá por los años y las décadas de los 40 y 50, los almacenes en sus vitrinas exhibían cuadros de grandes artistas guatemaltecos, así como fotografías, siendo una galería de arte constante que los guatemaltecos apreciaban a diario. Era raro el guatemalteco que no conozca dicho edificio. Todo, en una u otra forma, se ha pasado por ahí en más de una ocasión. La esquina de la Octava Calle y Sexta Avenida, el edificio de la empresa eléctrica, que fue precisamente la casa donde vivió Justo Rubino Barrios. Pues hablando de la estación del ferrocarril, también indudablemente que dicho edificio de madera tuvo una historia de la que se desprenden mil y más anécdotas cuando la gente abordaba apresuradamente el tren del norte o el tren del sur, como le llamaban muchos. Vamos a hablar de esto, que no cabe duda que fueron los buenos y viejos tiempos en Guatemala para que estos viajes fueran de placer por las vías de férreas del tren del sur o del norte, como le llamaban. Continuamos con el programa y vamos a complacer con mucho gusto con esta otra de las canciones que nos está pidiendo don Edwin Coyoy. En tu amor la fe perdida, ahora tiene mi vida una razón. No sé si fue el embrujo de tus ojos que le dijo a tus labios, róbale el corazón. Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón. Pero ¿qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar? Que si es pecado amarte, yo he de seguir pecando porque lo he de ocultar. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Se me fue el corazón. Quizás tengan razón. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. María Victoria nos ha interpretado mil besos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos recordando la estación del ferrocarril que indudablemente en la época del general Justo Rufino Barrios fue un edificio de madera que tuvo una historia de la que desprenden miles de anécdotas cuando la gente abordaba apresuradamente el tren del norte o del tren que iba al sur. No cabe duda que fueron buenos y viejos tiempos, ya sea para viajes de placer o bien para giras de trabajo a la provincia guatemalteca. El reloj del viejo edificio, que ya está desaparecido, mantenía la hora exacta y, si esto fuera poco, el piloto, lerdo de la estación, marcaba las horas principales del día. Las 7 de la mañana, las 12 del mediodía y las 5 de la tarde. Y recordamos que para Navidad y también para Año Nuevo sonaba el famoso pito de la estación, como le llamaban los chapines de aquellos años, el reloj de la estación del ferrocarril en aquellos viejos tiempos ya lejanos. Vamos a seguir recordando el programa a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Mientras tanto, vamos a saludar. Vamos a enviar saludos para los amigos que nos sintonizan, para don Socorro Domínguez allá en San Mateo y también para doña María Estela Mendoza, que han solicitado esto que dice así. Solamente una vez amé en la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez amé en la vida, dice Nat King Cole en el programa, y fue para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Queremos invitarles para que ustedes, si ustedes se perdieron el programa en este día y quieren escucharlo otra vez por las historias o las canciones del programa Jueves Inolvidable de Boleros aquí en la Estación de la Familia, lo pueden hacer a través del internet y pueden entrar a la aplicación Spotify. Ahí pueden entrar al programa de Raúl Xicará Chávez. Así, entrar al internet en la aplicación Spotify y entrar al programa de Raúl Xicará Chávez. Y ahí puede usted escuchar nuevamente las canciones que nos hacen vivir momentos bellos del ayer, así como también historias de nuestra Guatemala. Pues como estas que estamos recordando de los trenes del sur y del oriente, del edificio del ferrocarril, algarabía de viajeros, murmullos que han quedado en la distancia y en la memoria colectiva de las personas mayores, de las personas de la tercera edad que vieron esto. Viejos recuerdos de la estación del ferrocarril de Guatemala, tanto así que hoy constituye un museo donde la gente va a recordar aquellos días felices de viajar en tren, recuerdos gratos, especialmente para los patojos de aquella época, de aquel tiempo. La estación del ferrocarril, viejo edificio que se incendió hace pocos años y fue la salida de los trenes que iban al sur y al norte de la República, edificio de gratos recuerdos que hoy se ha convertido en un museo y que usted puede apreciar, como siempre, en la 18 calle, en la plaza, o más bien conocida la Plazuela Barrios. Vamos a saludar a la familia López que nos sintoniza en Los Ángeles, California. Nos sintonizan a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Un mensaje que dice: extraordinario programa, como siempre, felicitaciones. Nos complace, por favor, con las canciones Perdón, Perfume de Gardenias, Gracias, Don Raúl. Lo recordamos en el Taco Loco, haciendo memorias también del pasado. Ya me imagino aquellos deliciosos tacos, enchiladitas quetzaltecas, deliciosos chuchitos, pachitos de papa, paches y tamales de arroz, los deliciosos platillos de palomitas en estofado, el Taco Loco. Gracias a la familia López, que nos llama, nos escribe desde Los Ángeles, Estados Unidos. Allá en nuestra página web nos están sintonizando. Les vamos a complacer, pero antes vamos a complacer a nuestros amigos que siguen solicitando sus canciones y las canciones que nos hacen vivir momentos bellos, momentos alegres del ayer. Vamos a complacer a don Ismael González con esto que dice así. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Piel canela, con Bobby Capó, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y hemos tenido el gusto de complacer a los amigos que nos sintonizan, como don Ismael González, que nos está escuchando en la zona 3. Pues no tienen la culpa los dictadores, son los eternos rastreros quienes lo marean con el humo del incienso. Los elevan y finalmente dejan que se estrellen en el fracaso de su desgracia. Ejemplos los tenemos a la vista en la historia de nuestra Guatemala, donde las dictaduras han proliferado a lo largo de la existencia republicana. ¿Y cómo terminan estos entes del mal? Algunas veces terminan asesinados en su propia casa, otros terminan en el exilio, otros añorando la tierra, o bien olvidados y abandonados a su suerte con una enfermedad terminal mortal que les lleva al sufrimiento lento e implacable. Vamos a seguir con la historia de Justo Rufino Barrios, una parte, porque esta es tan extensa y solo vamos a platicar lo que podemos hacer hasta la que finalice el programa. Mientras tanto, tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Las canciones solicitadas hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Los Panchos nos han interpretado Perdón, y fue para complacer a la familia López allá en Los Ángeles, California. Pues hablando del general Justo Rufino Barrios, uno de los dictadores más adulados, sin duda alguna, pues es el general Justo Rufino Barrios, personaje prepotente, cerrado y terco como el señor. Son bustos que también han proliferado en Guatemala. Este personaje, pues como es mencionado en toda la República y en la historia de nuestra Guatemala, era un personaje prepotente, bien cerrado y bien terco el don. Sus bustos proliferan hasta en la aldea más lejana de Guatemala, donde en ocasiones la ignorancia de mucha gente sencilla quemaban velas, quemaban candelas en los bustos donde se encontraba Justo Rufino Barrios. Hasta la fecha hay pueblos donde aquellos bustos prevalecen abandonados en los pequeños parques de los poblados. Otros felizmente han ido desapareciendo, borrándose así una de las etapas dictatoriales de Guatemala. No hay que negar que el gobierno de Justo Rufino Barrios hubieron mejoras, introducción de elementos modernos que dieron adelanto de Guatemala, y qué decir de la educación, y por eso fue llamado el reformador de Guatemala. Pero lamentablemente aquel hombre cedió inmenso territorio a México, como Chiapas y Soconusco, errores que señala la historia para siempre y que la juzgará cuando le llegue el turno. Fíjense ustedes que todo eso que ustedes conocen de la hermana República de México, todo el estado de Chiapas, Tapachula, Soconusco, todo ese territorio era de Guatemala, y Justo Rufino Barrios se los obsequió al presidente de turno de México, que era Benito Juárez, a cambio de hombres y armamento para poder llegar a conquistar toda Centroamérica. Y lamentablemente saliendo de Guatemala y entrando al Salvador en un lugar llamado Chalchuapa, fue asesinado por un mismo miembro de su gente que él llevaba, precisamente por uno de ellos, es lo que cuenta la historia, porque ya no quería que hubiera más muertos, más matanza, para poder conquistar toda Centroamérica, hacerla una sola república. Ahí fue precisamente cuando se llegó a perder todo el territorio de Chiapas, que ahora le pertenece a México. Este es uno de los errores más grandes que tuvo el general Justo Rufino Barrios. Vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan en allá en Los Ángeles, California, a la familia López. Gracias por esa sintonía y por también por recordar el pasado y la historia aquí en Quetzaltenango. Vamos a complacerles con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Perfume de gardenias tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas. Perfume de gardenias con la vieja guardia de la Sonora Santanera. Pues hablando del general Justo Rufino Barrios, de su política socioeconómica, hay mucho que comentar si se toma en cuenta que por el indígena Puco, sí, por el indígena hizo poco, muy poco, menos por las clases necesitadas, más bien fomentó la oligarquía en el campo en el despojo de tierras pagadas a precio risible. En algunas ocasiones, fíjense ustedes que habían fotografías donde aparece el general Justo Rufino Barrios con el famoso fuerte, que era un látigo, que muchos de sus subalternos llegaron a probar un buen latigazo en la espalda cuando este personaje temperamental permanecía y amanecía también, como dicen muchos, de malas pulgas. Durante su estancia en el gobierno era más temido que querido por el pueblo de Guatemala, y siempre con el látigo en la mano. Ay, aquel que se llegara a acercarse o hacerle una mala cara, porque quién no en la espalda llegó a probar un latigazo de esos que daba don Justo Rufino Barrios. Gobernó bajo una política belicista que lo llevó a la idea de la Unión Centroamericana por la fuerza de las armas. Se lanzó a la tarea difícil de la guerra, ahí nomás en la trinchera de Chalchuapa, en la hermana República del Salvador. Un francotirador le cazó de un certero plomazo en el cuello, y lamentablemente la era liberal, como el dictador militar a excepción de Estrada Cabrera y como Jorge Ubico, continuaría hasta 1944. Vamos a seguir con ustedes, pero también vamos a complacer apreciables amigos a través del programa. Saludos, saludos, saludos para don Rolando Chubac Díaz, allá en el barrio del Calvario de la Zona 1. También saludos para Luis Antonio, para Elenita y Luisito, allá en la capital centroamericana de la fe. Allá está Luisito con su mamita Elenita escuchando el programa, y saludos para Luis Antonio en Esquipulas. Aquí en Quetzaltenango, en el barrio Las Flores, nos sintoniza Jacobo, Juanita y también la doctora Mejía. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Porque al mirarme en tus ojos, sueños tan bellos me forjaría. Mírame mil veces más. Después de probar tus labios, vivir sin ellos ya no podría. Besa, bésame a mí nada más. Porque el beso, como el que me diste, nunca me habían dado. Y el sentirme estrechada en tus brazos, nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa, nunca había pasado. Despertándome cantos de amores al amanecer, como espera la rosa sedientas al rocío, con esas mismas ansias. Como el tuyo y el mío no existe en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así. Así. así. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de y sigue latiendo porque mi tierra vida le da, pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Bueno, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros esta canción que en su título dice Cuando salí de Cuba, interpretada por la Sonora Matancera, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando del general Justo Rufino Barrios, se hace un paréntesis en Estrada Cabrera porque fue un gobierno dirigido por un civil, por un abogado, desgraciadamente también dictador. Y el general Justo Rufino Barrios había llegado al poder después de participar junto al general Miguel García Granados como dirigente de la llamada Revolución Liberal de 1871. García Granados, al triunfar esa revolución, quedó como presidente provisorio y posteriormente se manejó el tinglado político para que Barrios quedara como gobernante, función que cumplió hasta el día de su muerte trágica, como se apunta en la historia, en el viaje para poder llegar hasta Centroamérica y hacerla una sola nación. Muere en las trincheras de Chalchuapa, El Salvador, un 2 de julio. Pues fíjense que una de las dramáticas historias y finales el que atraviesa y se atrevía a contradecir la política de Justo Rufino Barrios era un hombre muerto o también hacía que se fuera del país. Ni libertad de prensa, mucho menos de culto, ya que extrañó el país a todas órdenes religiosas católicas. Llegó a extraditar a muchos personajes de la Iglesia Católica más tarde convirtiendo estos edificios en cuarteles y en escuelas. Así fue el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios. Vamos a presentarles ahora otra de las canciones solicitadas en el programa y vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Noche, no te vayas, quédate con nosotros para siempre. Tú que sabes que somos dos amantes, que vivimos dos vidas diferentes. Noche, no te vayas, míranos qué felices nos sentimos en un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos. Si la gente la espalda nos da por las leyes haber quebrantado, que nos diga quien quiera si en su vida jamás ha pecado. Noche, no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos. No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos. No. Morir que separarnos. Muy bien, hemos escuchado la participación de Gloria Lazo interpretando Noche, no te vayas. Exactamente a las 12 meridiano con 9 minutos. Pues hablando de la época del general Justo Rufino Barrios, el que se atrevía a contradecir su política era un hombre muerto o tenía que salir del país. Ni libertad de prensa había, mucho menos de culto, ya que sacó del país a todas las órdenes religiosas católicas, despojándolas de la iglesia, de sus propiedades, y algunos conventos coloniales fueron convertidos en cárceles o cuarteles, como el de Santa Teresa, el de San Francisco, y así como Santo Domingo y la Recolección en Guatemala. En este último convento llegó a funcionar García Granados con la Escuela Politécnica. Mucha gente pensó que con la muerte violenta de Justo Rufino Barrios, aquella era de terror y que iba a terminar, pero no fue así. Se prolongó en gobiernos militares y civiles hasta el año de 1944, con la caída estrepitosa del general Federico Ponce Baides. 12 meridiano, 10 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer ahora con esto que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti, es mi amor tan sincero, vidita. Ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. En la vida sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, que nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor, sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida es el título de esta canción que hemos escuchado con la participación de la Sonora Matancera a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de la época liberal, antes hubieron y existió un suspiro y respiro con la instalación del poder con don Carlos Herrera en el año de 1920. Pero esta alegría solamente duró un año, ya que el 5 de diciembre de 1921 nuevamente los militares tomaron el poder y después de un cruento cuartelazo, la muerte de Barrios fue dramática y también triste. Si tomamos en cuenta que nunca se averiguó si realmente fue un francotirador salvadoreño el que mató o fue un soldado guatemalteco, eso quedó en una profunda duda. El cuerpo del general Justo Rubino Barrios, traído a Guatemala cuando los medios de transportes no eran como en la actualidad y el viaje llevaba días, razón por la cual hubo que preparar el cadáver para que llegara en buenas condiciones a Guatemala para poder enterrar al mandatario. 2 de julio, la muerte en Chalchuapa de Justo Rufino Barrios. Vamos a seguir con ustedes platicando cuando son las 12 meridiano con 15 minutos. Saludos para Jacobo, para Juanita, también para la doctora Mejía que nos presta su sintonía, para Rolando Chubac Díaz. Saludos para Luis Antonio, también para Elenita y Luisito allá en la capital centroamericana de la fe. Saludos para Hugo Rafael allá en Misco, saludando a su hijo, a su hijito que está cumpliendo hoy 11 años de vida. Felicidades, hay fiesta allá en Misco, en la casa de Hugo, esta fecha. Felicidades. Vamos a seguir con ustedes, pero también vamos a complacer con esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Dios, que me dé consuelo, No debo pensar siquiera que pagues maldad tan grande. Yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando. Estoy muriendo. Pagues maldad tan grande, yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando. Sonia López, la chamaca de oro, nos ha interpretado Pena Negra. Saludos para Maribel Villagrán, que nos sintoniza aquí en la ciudad de Quetzaltenango, a toda la familia Villagrán, también en la zona 5, sintonizando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, los invito muy cordialmente, por si acaso usted no pudo escuchar el programa hoy o quiere escuchar el del jueves pasado, usted puede ingresar al internet y en entrar a la aplicación Spotify, y en el programa de Raúl Xicará Chávez entra usted a Jueves Inolvidable de Boleros o Remembranzas TGD. Fíjese bien, hay que ingresar al internet y luego a la aplicación Spotify. En el programa de Raúl Xicará puede escuchar, estos días puede escuchar el programa del jueves pasado y el próximo, ya el pasado mañana, sábado, ya puede escuchar los programas de este jueves 9 de julio. Recuerde ingresar a internet y en la aplicación Spotify, ahí, programas de Raúl Xicará, y puede recordar y entrar y escuchar nuevamente este programa. Saludos para los amigos que están en sintonía de la emisora de la familia. Y claro, tenemos nuestro corte comercial y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Afortunadamente al destino gané. Ahora me acusa el mundo porque dice que tú eras un fruto de otro huerto y que yo te robé. Yo sé que eras ajena, que sigues siendo ajena, y sé que un día cercano te tengo que perder. Pero oye bien mi vida y recuérdalo siempre. No importa que me acuse, si tuve tu querer. Ajena. Y sé que un día cercano te tengo que perder. Pero oye bien mi vida y recuérdalo siempre. No importa que me acuse, si tuve tu querer. La tercera generación de la Sonora Santanera nos ha interpretado Fruto Robado. Estamos saludando por el barrio de San Bartolomé a Carlitos Jicará Chojolán, también para su esposa Doña Connie Guerra. En Casa Hortensia está Hortensia Jicará también escuchando el programa. Y saludos también para Gloria, para Fátima, que nos sintonizan esta mañana a través del programa, y también para Paquito. Carlitos Chigará y Doña Connie, como siempre, todos los jueves, escuchando el programa. Bueno, pues si no se les olvide que si usted no tuvo la oportunidad de escucharnos, ahora lo puede hacer por el internet, en la aplicación Spotify, programas de Raúl Chigará Chávez. Bueno, pues con la muerte del general Justo Rufino Barrios, que fue dramática y fue muy triste, y si tomamos en cuenta que nunca se averiguó si realmente fue un francotirador salvadoreño o guatemalteco, eso quedó en la profunda duda. El cuerpo del general Barrios fue trasladado a Guatemala cuando los medios de transporte no eran como en la actualidad y el viaje llevaba días, razón por la cual hubo que preparar el cadáver para que llegara en buenas condiciones. Y aún así, los despojos de Barrios llegaron en muy malas condiciones a Guatemala, donde fue sepultado inmediatamente. Posteriormente, la esposa y sus hijos del exgobernante guatemalteco, Justo Rufino Barrios, tuvieron que salir del país rumbo para Europa, de donde jamás pudieron regresar a Guatemala. La señora viuda de Barrios nuevamente contrajo nuevas nupcias en España y los hijos fueron muriendo poco a poco hasta casi extinguirse aquella familia, por lo menos los que dejaron Guatemala después de la muerte del general Justo Rufino Barrios. Bueno, apreciables amigos, queremos agradecer la sintonía que nos prestaron esta mañana. Allá precisamente en Misco, Hugo Rafael saludando a su niño que hoy está cumpliendo años. Claudia Tuc también en sintonía del programa. Hugo Rafael en Misco y la familia López en Los Ángeles, Estados Unidos. Recordando, dice el Taco Loco. Aquí lo recordamos, dice a don Raúl. Muchas gracias a la familia López, que por esos bellos lugares nos están sintonizando. También allá en la Unión Americana, Maco Leiva prestándonos su sintonía. Saludos para María Los Espinosa, para Vicky y Manuel Espinosa. Saludos también para el licenciado don Eduardo Macario en Guatemala, para Julio Menchú en la zona número 4, para Edgar Raúl en el barrio de la Cruz de Piedra, también para Julio Eduardo allá en San Mateo, nos sintoniza don Socorro Domínguez. don Max Tesó y doña Josefina Ulín en la zona 1. Saludos para don Ismael González, para William Alexander Calderón, para don Vicente Soto en Salcajá, María Estela Mendoza también en la zona 3. Saludos para don Edwin Goyoy en el barrio del Calvario, doña Esperanza Estrada en la capital de Guatemala, don Emilio del Rosario Castro Loarca en la zona número 8 por la 36 avenida, Claudia Tuc en la zona 10, para María Antonieta Morales en la novena avenida salida para Albolonga. Saludos para don Rolando Chubac Díaz en el barrio del Calvario. Y allá en la capital centroamericana de la fe está Elenita, Luisito y Luis Antonio. Felicidades. También para Jacobo Mejía, Juanita y la doctora Mejía. Saludos para Maribel Villagrán, para Carlito Chicaray, para doña Connie Guerra, que también en sintonía de la emisora de la familia. Y no se olviden, si no escucharon el programa, tienen que ingresar al internet en la aplicación Spotify, programas de Raúl Chicará, y ahí pueden escuchar nuevamente el programa Remembranzas TGD y Jueves Inolvidable de Boleros. Reciban el cordial saludo de Emerson de León y de un servidor, Raúl Chicará Chávez. Gracias por la sintonía. Los invitamos para el próximo jueves y mientras tanto, hagamos todo lo posible por quedarnos en casa, por usar la mascarilla, por ponernos guantes y hagamos lo posible por ser muy, pero muy felices. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. TGD, la voz de Occidente.